Marte si la mosso. Un ochito de cerveza que se me suba a la cabeza, y para dispersar la mente brinda un traguito de aguardiente. Hay tres cosas muy importantes que al hombre no deben faltarle: son el dinero y una cama para gozarlo con las damas. Y aquí andamos viviendo nuestro modo, compa Iván. Puro grande, grande, viejo. Afirmativo, compa Tito. Y andamos en código. Salud por las mujeres bellas, no podemos estar sin ellas. Salud por todo lo vivido y lo que falta de camino. Mi madre a mí me dio la vida y me dio todo su cariño. Yo le agradezco a mi viejita y ser su hijo es un orgullo. En esta vida, pero es más bonito vivirla. Cada quien la vive a su modo. Yo por mi parte sí la gozo.